La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Hoy es martes y llegó el momento de encender las consolas, hablar de videojuegos, tecnología, pichingos, todo lo que nos hace ser hombres. Banner, buenos días. ¿Y qué pues? ¿Cómo están, buenos días, ¿qué tal están? Hoy sí, la consola en el día que corresponde, día martes. Sí. Ya hoy no hubo excusas ni de tráfico, ni de invasión extraterrestre, ni de holocausto zombies. Y llegué a tiempo y podemos hacerla el día martes. Bueno, antes de que empecemos el programa, te iba a preguntar, ¿lograste descargar Injustice? Fíjate que no, se me olvidó salir de acá. Y se me fue. Está pinta, Banner. Está pinta. Tenés que jugarlo. Lo único que se le va la batería rápido, pero... Sí, no, sí, me imagino, con el de Hulk igual se te iba la batería rápido. Sí. Pero bájelo porque está muy bueno. Ok, ahora sí, ¿con qué vamos a arrancar? Ok, hoy, antes de arrancar, por cierto, tenemos juegos cortesía de Tecnomundo, son 5 juegos de PlayStation 3, okay. Para que llamen 2231-1700. Gracias, Tecnomundo. Ahora sí. Hoy, antes de arrancar con el juego del cual vamos a hablar el día de hoy, hoy es el estreno de la serie. ¿Se acuerdan que hace dos veces en este programa hemos hablado de un juego que es un proyecto multimedia que nunca se ha hecho, que es el juego Defiance? ¿Te acuerdas que es el juego más una serie del Sci-Fi Channel? Sí. O sea que a medida que vas jugando, a medida que vas avanzando, la serie está intrínsecamente relacionada con tu avance en el juego. Sí. Todavía no sé cómo lo van a hacer. Entonces el día de hoy es el estreno mundial en el Sci-Fi gringo, en el Sci-Fi latino, en el Universal Channel y no me acuerdo en qué otro canal más, de la serie Defiance, que va a ser el acompañante del juego de video. Entonces creo que es hoy como a las 8 de la noche en Universal Channel, porque no todo el mundo tiene el Sci-Fi latino, que de por sí ya no sirve ese canal. Sí, de que lo cambiaron de Sci-Fi a Sci-Fi, ya volvió la flor. Entonces hoy el estreno, entonces para las personas que han tenido la oportunidad de conseguir el juego o que lo están jugando, sería bueno que le dieran una mirada al primer capítulo de esta serie, que por lo menos la extra se mira bastante buena, para ver realmente si ellos cumplen lo que están prometiendo. Entonces habría que ver qué tal está. Ah, ok, perfecto. Oye, pero, o sea, ¿sale la serie y al mismo tiempo sale el videojuego? Exactamente, o sea, la idea era hacerlo, mira... Vos sabés que en la historia de los videojuegos, desde la época de Sombras del Imperio, que fue el juego de Star Wars en los años 90, se han intentado hacer múltiples proyectos multimedia. Algunos han sido exitosos, como obviamente Sombras del Imperio, y otros han sido que inclusive han provocado que ciertas alcaldías de ciudades de Estados Unidos se vayan a la quiebra, como Los Reinos de Amalur. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que era un proyecto multimedia, que era una serie animada, era una película animada, era una línea de juguetes, eran cómics, eran novelas y era el juego. Y un juego masivo en línea. En ese caso ese es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces con Defiance es una vez más el mundo de los videojuegos probando a hacer un proyecto multimedia, pero en este caso sí lo siento como a mayor escala, porque al mismo tiempo que va a salir el juego, la serie del Sci-Fi Channel, si vos mirás las extras o los trailers, se mira que tiene bastante presupuesto y que probablemente, por lo que se mira, vaya a estar al mismo nivel de Battlestar Galactica o de Stargate SG-1, que son las dos series de ciencia ficción que más éxito han tenido y que más calidad han tenido las que ha hecho el Sci-Fi Channel. Uh-huh. Entonces habría que darle la probadita, a ver si realmente cumplen lo que están prometiendo los que están lanzando el juego Defiance el día de hoy, creo que. De hoy, martes. Hoy martes. Así. Bueno. Sí. Bueno, entonces... Hoy vamos a hablar de del anuncio, la salida ya en pre-order, el juego que el año pasado provocó que Manuel Trinidad y yo, cada quien tomara su lado de defensa, porque nosotros vaticinábamos una batalla ya que ambos juegos salieron casi al mismo tiempo. Me refiero a la salida de Battlefield 3 y de Call of Duty Modern Warfare 3. ¿Ya salieron? No, ahora se acaba de anunciar. Eso fue el año pasado. Okay. Eso fue el año pasado, y te acordás que nosotros apostamos que quién iba a ganar. Sí. Y al final quien ganó fue Call of Duty. En este caso, ya anunciaron la salida de Battlefield 4 para finales de este año, y como igual cuando anunciaron el 3, realmente a mí me da la impresión que más que estarte vendiendo un juego, pareciera por rato que te están vendiendo, no sé, o un aparato de ejercicios o una crema maravillosa que te quita las arrugas, porque la propaganda es solamente en Battlefield 3 usted va a probar el Frostbite 3 que le hará vivir la realidad como nunca lo ha hecho. Solamente en Battlefield 3, en Battlefield 4, perdón. Llama ya. Exactamente. Entonces, bueno, el anterior, que es un juego muy bueno, tenía ciertas cosas que a muchos jugadores no le gustaron. Era demasiado irreal. Entonces, ante la realidad de casi, ¿cómo te lo digo?, un simulador de guerra que es Call of Duty, Battlefield 3, a pesar de que las gráficas eran mejores y la interacción con el medio ambiente era superior, era hasta cierto punto demasiado exagerado. Entonces, no lo miraba dentro de la misma línea de Call of Duty, sino que lo miraba más como un juego de otra clase, a pesar de que ellos se promocionaban de la misma manera. Entonces, con este, con Battlefield 4, ellos están estrenando el motor gráfico Frostbite 3, que es la siguiente generación del que se utilizó en Battlefield 3. Entonces, con esto, el audio y la calidad visual de todo el medio ambiente, ellos prometen que básicamente va a ser casi de documental de guerra. O sea, es como que andes con Steven Spielberg en la nuca mientras filmaba Salvando al Soldado Ryan, con los movimientos de cámara y con la realidad de un campo de batalla. Ahora, ellos están promocionando algo que le llaman Levolution, que es que vos puedes cambiar el paisaje en tiempo real porque el medio ambiente va a interactuar con tus acciones. No sé a qué se refieren con eso, ¿verdad? ¿Cómo ellos así, le cómo llaman así, cómo Levolution? Así. O sea... ponen un ejemplo. ¿Pero cómo lo puedes cambiar? Ellos ponen un ejemplo. O sea, por primera vez se va a poder, independientemente si te lo permite o no te lo permite el estado de la batalla, si vos estás, o sea, si tus enemigos están cubiertos en un edificio, entonces vos vas a tener la posibilidad en cualquier momento, siempre y cuando encontres el arma necesaria, de derribar el edificio para cambiar el curso de la batalla. En Call of Duty se ha visto que hasta cierto punto, si la gente está, bueno, si tus enemigos están protegiéndose detrás de un edificio, una estructura, vos o te subís a un tanque o agarrás un lanzamisiles o algo así y puedes destruir el edificio. Pero hasta cierto punto eso es dirigido, o sea, tenés que aguantar un buen rato la batalla hasta que aparece el tanque o aparece el arma. Okay. En este, si vos encontrás que tus enemigos están protegiéndose de un edificio o una estructura que le da protección, valga la redundancia, entonces vos en cualquier momento podés venir, agarrar el arma que vos querás o cualquier cosa que vos consideres que puede destruir el edificio, inclusive estrellarte con un carro, para que tus enemigos ya no tengan protección y le cambie ese rumbo a la batalla. Ese es el ejemplo que ellos ponen. O sea, y eso sucede en tiempo real. Entonces, básicamente, si vos llegás y ellos te empiezan a disparar y de repente transcurren 5 minutos, o sea, los disparos van a provocar cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, si estás en un lugar que está con vegetación seca, si ellos de repente tienen un lanzallamas y te lo disparan, alrededor tuyo va a agarrar fuego, ¿me entiendes? Y todo eso va a ser diferente cada vez que lo intentes. Entonces, si como es en tiempo real, si vos no actúas rápido o pensás rápido, entonces todo va a empezar a cambiar a tu alrededor y el curso de la batalla va a cambiar de acuerdo con eso. Entonces, ellos le llaman Levolution. Entonces, no sé, yo entiendo que es como una evolución de los niveles de juego o una evolución de avanzar en un nivel de un juego. Entonces, eso es lo que están prometiendo ellos, pero como te digo, todo es llame ya, y si ordena ahorita le regalamos 2 Airbra y etcétera. De cuatro. Obviamente este juego es para... Salió Jorge Jané anunciándolo también. Sí, este juego es para ya gente... Sí, esto, igual que los anteriores, todos estos juegos de guerra son M para jugadores ya mayores. Es que la vez pasada a mí no sé por qué quería jugar con los duritos. Sí, pues, lo que te digo, pues, pero ahí, sí. ahí donde el papá tiene que saber, el que le vende, ¿va? Pero el que vende, yo creo que no se va a meter tanto el rollo, pero si él la persona... El papá. Eso ya lo hemos explicado en las clasificaciones. Sí. Si usted es demasiado penco para comprarle un videojuego a su hijo... Ya es cosa suya. Ahora, siguiendo como el arte imita el arte, como Argo fue la película que ganó a Mejor Película, sí. Y te narra la evacuación de personas importantes de la diplomacia estadounidense, este juego empieza con una misión que tenés que evacuar a... a varios diplomáticos americanos de la ciudad de Shanghái. Entonces, desde ahí arranca el juego. Ahí comienza la historia. ¿Para entonces, ¿cuándo? Para noviembre, diciembre. Entre noviembre y diciembre de este año se promete la salida de este juego. Muy probablemente dependa cuando anuncie en Call of Duty Modern Warfare 4. Eso te quería preguntar. Que probablemente, si lo anuncian, vaya a salir como para octubre. Entonces, cuando eso suceda, muy probablemente ellos lo tiran antes o lo tiran inmediatamente después. Porque es un competidor inmediato. Correcto. Y el problema es que la gente de EA, de los que tiran Battlefield 4, ellos invierten mucho dinero en estos motores gráficos. El Frostbite es el motor gráfico del juego Crysis, y básicamente lo que hace es que vos, o sea, yo lo he explicado muchas veces, de que vos puedes agarrar una piedra, de que vos puedes, te puedes subir a cualquier vehículo. Bueno, por primera vez en Battlefield, ahorita sí vas a poder utilizar vehículos de agua. O sea, solo se había visto tierra y aire, ahora va a ser tierra, aire y agua. Entonces, lo que te permite el Frostbite es eso, interactuar con cualquier parte de tu medio ambiente, una piedra, el casco de un soldado, agarrar el radio de otro, robar la pistola, pero sin ningún tipo de limitación. Ese es de EA. EA, sí. ¿Vos viste la noticia la semana pasada? Creo que no la di, no nos dio chance, de que por segundo año consecutivo los Estados Unidos como que hicieron una encuesta y que la peor empresa para trabajar era EA. Qué terrible, imagínate. ¿Y tiene buenos juegos? ¿Les cae buen billete? Sí, les cae. Pero es que hay ofertas que realmente con lo que tuvieron la subida, o sea, la subida dramática fue con lo de EA Sports. Ellos son los de FIFA, ¿verdad? Sí, los de FIFA. Bueno, los de Madden. Exactamente. Solo con los dos ya. Sí, y el de Base. El de Base, sí. Entonces, por ahí van. Vale. Bueno, vamos rapidito a música, ya saben, sigan llamando. Gracias a Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos y consola. Tenemos 5 juegos de PlayStation 3 para todos ustedes. Ya regresamos con más. Esto es Rock and Pop Interactivo en la consola.